Jesús, no te daremos Coca-Cola. ¡Tengo sed! Tú lo que tienes es hambre, no sed. ¡Joder! ¡Joder, hacer eso, un culero! Ahí está en el congelador, Rufo. ¡Ay, si soy DJ Bombón! ¡Hala, la beba, Galván! ¡Ay, sí, fíjate! ¡Ay, me encontré a Felipe y yo, vieras! Me encontré a Emily porque Emily, ¿sabes qué? Es mi gran amigo. Mi gran amigo, o sea, Emily, o sea, también me o sea, al príncipe Ricardo me pidió mi jet, pero no lo voy a hacer a nadie porque, o sea, ¡qué oso, güey! ¡Ay, sí, DJ Bombón, fuera! Yo nací y crecí con goma de mascar y chicles, era feliz. Mi vida constante, sin peligro, sin nada. Estaba tirado aquí en la fiaca. Luego en Patria Nueva con unos malandros me encontré. Me buscaron problemas y yo le corrí. Mi madre muy asustada me dijo: ¡Te mudas a lo mismo con tus tíos de San José! Al tomar un taxi al mirar a un norte, que decía Chemo, yo no sé por qué. No le di importancia y lo abordé. Y me dije a mí mismo, casi estás en San José. Al fin llegué a una casa que tenía hasta alberca. He llegado a mi reino y finalmente pensé, ha llegado el príncipe de todo San José. DJ Bombón está presente. La siguiente emisión puede provocar náuseas, paros cardíacos, paranoia. No es apto para embarazadas ni productores de reggaetón. Hugo Morales. No nos hacemos responsables por el mal uso de nuestro extenso lenguaje ofensivo y explícito. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A ti, nuestro querido receptor del mensaje, o mejor conocido como Podescucha. También un cordial saludo a todos los que nos escuchan en la red, y no solo en la red, sino en cualquier sistema reproductor MP3. Gracias a ustedes, esta emisión de audio se ha convertido en lo que deseábamos, un medio alternativo sin censura. Pero aún nos hace falta más y más. No tenemos idea de cuánta gente nos escuche, pero seguiremos aumentando nuestra audiencia gracias a ti y a todos los que nos hacen el favor de correr la voz para que nuestro mensaje llegue cada vez más lejos. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuántas personas nos escuchan? Pues mi mamá me dijo que nos escuchaba. Bueno, no por internet, sino cuando grabamos esto. ¡20! Que ya no hagamos tanta bulla, dice. ¡40! Como 5, ¿no? ¡8! ¡Como 5! ¡60! ¡60! Sí, ¡70! ¡60! ¡Sí! La mamá de Benny y nosotros. ¿Quién más? ¿Cómo? Tu hermana también nos escucha. ¡Blanca Nieve y los 7 enanos! Tu hermana no nos escucha, le da pena. ¡No, ni uno! Ah, perdón. Mi mamá también nos escucha. Ah, entre dos mamás y nosotros. Ya vamos progresando, amigos. Pero en fin, el objetivo es dar a conocer y transmitir un mensaje. Un mensaje tal como lo hizo Jesucristo a sus súbditos. Lástima que en la época de Jesús no existía el internet, las comunicaciones y la tecnología que hoy en día tenemos a nuestra disposición. ¿Se imaginan a Jesús mandando cartitas de cadenas a Pedro? ¿Pero quién era realmente Jesús? Todos hemos leído la Biblia alguna vez y nos cuenta la historia que fue un hombre que cambió al mundo. Un hombre que con solo su fuerza de voluntad y, claro, los superpoderes de su padre, dieron un giro a la historia de la humanidad. Pero, ¿qué se esconde tras esta enigmática historia? El secreto se ha ocultado durante años desde los caballeros del Santo Grial hasta los grandes maestros de hoy en día, para ser entregada a nosotros. La historia oculta de Jesús. Crónicas de un Mesías. Prende la vela, pequeño granuja. Jesús nació en Belén, en una zona de Nazaret, un pequeño y muy humilde lugar rodeado de animales y pequeños grupos de curiosos para ver el nacimiento, el niño, aquel que cambiaría el mundo. A lo lejos, una estrella enorme ilumina la llegada de tres reyes vagos, quienes llegaron tarde por empeñar los animales y comprar 6 litros de aguardiente, 2 de caña y 2 de tiburón. No debimos haber empeñado los camellos. Ahora, ¿cómo? Oye, chico, pero los empeñamos para echar unos tragos coquetos y para llevarle a Jesús unos regalitos, pues, unas botanitas, unas botellitas, pues, aquí celebra su nacimiento, chico. Y decían que la María era virgen, pero nadie se le resiste al jefe de jefes. No todos los días puede estar con él. Papá Dios. Oye, chico, ¿y por qué a mí me tocó soy Baltasar? A mí no me gusta ser así, un negrito. Ya ves que en las películas siempre matan a los negritos primero. Es algo así como el racismo dentro de las películas, chico. Al igual que en la Biblia lo pusieron nada más un negrito. Pusieron al único negrito entre todos para evitar ser acusado de discriminación. Y de esta forma se armó la pachanga con los regalos de los tres reyes vagos. Cerveza, tequila y aguardiente. Y todos festejaron esa noche. ¡Vamos! ¡Estuvo María! ¡Súbete a dar la vuelta, María! ¡La vuelta! Tiempo después, Jesús, José y María tuvieron que emigrar a Jerusalén por problemas económicos y demandas al sindicato de carpinteros de Nazaret. Con ayuda de un marinero llamado Noé que traficaba con animales, pudieron cruzar la frontera a Jerusalén, pero no fue fácil. Tierra a la vista, por fin llegamos a Jerusalén, la tierra de las oportunidades, el gran sueño israelita. Aquí Jesús podría tener un buen futuro. ¿Qué es eso? ¡Es el guardián de migración! ¡Demonios! ¡Es Moisés! Se dice que desde niño fue arrojado al mar y obtuvo superpoderes para controlar el agua. ¡Ah, hijo! Y en ese momento los ojos de Jesús empezaron a resplandecer y emanaron una luz blanca. Un rayo cayó en medio del mar, apaciguando la fuerza de Moisés, quien sorprendido los dejó pasar. Desde ese momento, se dieron cuenta que Jesús no era una persona normal. Con el paso del tiempo, Jesús fue desarrollando sus capacidades y habilidades especiales. Fue entrenado en el Tíbet por budistas y aprendió las técnicas de combate con los monjes Zen. Jesús, ¿recordás? Usar la fuerza de ver tu usar. La fama de Jesús se propagó por todo Jerusalén. Ayudó a muchos con los superpoderes que le fueron otorgados por su padre. Jesús realizó varios milagros. En total, en los evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones, 5 extorsiones, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo... quise decir 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. Como la vez que en una fiesta puso varios pomos al convertir el agua en vino. Pues sí, bien, Jesús, pon otros pomos, no, ya se está acabando el trago. Chut. Ok, está bien. Nada más tráiganme unos garrafones con agua. Electrono cristal. ¡Wow! ¡Celoso! ¡La taza se volvió vino, güey! ¡Chut! ¿Te traigo mi garrafón? Pero vuélale, ya ves que lo que prometo... ¡Chut! ¡Rotoplas! ¿Será que también le puedes hacer lo mismo? Y resucitó a Lázaro de una super cruda que sufrió. ¡Jesús! ¡Jesús! Levantaos, Lázaro. Tomáis este caldito de pollo y tu clamato. ¡Ah! ¡Volví a la vida, ¡aleluya! Jesús! ¡Aleluya, hermano! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Exorcizó a un demonio epiléptico. ¡Sal de ahí, demonio! ¡Salte de este cuerpo de este pobre infeliz! ¡Salte! ¡Salte! ¡Que te salgas! ¡Te ordeno que te salgas! ¡Salte, maldito! ¡Te ordeno que te salgas! ¡Lárgate de este cuerpo! ¡No te sirve este cuerpo! ¡Búscate otro mejor! ¡Aleluya! ¡Chus es epiléptico! Sanó a distancia al criado de un centurión de Cafarnaúm. Querido centurión de Cafarnaúm, te escribo esta carta para recetarte 3 pastillas de Sedalmer, 500 gramos de la pomada de Tentramitrazón 2000. ¡Chus, chus, chus, chus, chus! ¡Alabado, chus, chus! ¡No veo! ¡Por favor, hazme un milagro! Quítate las lagañas, hijo mío. ¡Puedo! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Soy un niño de verdad! ¡Chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut! Jesús sorprendió a la gente caminando sobre el agua. ¡Puedo volar! ¡Sasquatch! ¡Chut, chut, chut, chut! Tiempo después, Jesús abrió un dojo donde entrenaría a todos sus apóstoles. ¡Más duro, apóstoles! Pero lo que Jesús no sabía era que sus discípulos tenían a un infiltrado del gobierno de Jerusalén. Y cierto día sucedió lo que tenía que suceder. Perdón por la rebuznancia. ¡Toma! ¡Toma! Este podcast continuará. Radical Estéreo.